Disculpe. ¿La próxima es Callao? No, señora. Faltan 3 estaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, acá estoy, Marcela. Yo le dije a él que no me banco otra Navidad con su familia. Son más aburridos que chupar un clavo. ¡Que son aburridos! ¿Me escucha bien? Discúlpame. Por momentos parece que se está cortando. Y sí, estoy en el subte. Debe ser por eso. Te decía que uno es más aburrido que el otro. Pero lo peor es que son falsos. Se avergüenzan de mí. Espera. Espérame un poquito, Marcela. Por favor, ¿cuánto falta para Callao? 2 estaciones, señora. Gracias. Hola, Marcela. Bueno, te decía que se avergüenzan de mí. ¿Cómo que por qué? ¿No te das cuenta? Aparte, todos los años lo mismo. Mi cuñada es el viteltoné, mi suegra el pollo deshuesado, mi concuñada la ensalada de frutas. Que ella lleva la ensalada de frutas, por Dios. Está sorda. Sí, ya sé que el subte hace mucho ruido. Además, siempre, cada año, invariablemente, dicen lo mismo. Ustedes no traigan nada, que bastantes problemas tienen. ¡Qué cinismo! Tras cartón, sacan el libreto con las mismas preguntas. A Pepe lo encaran siempre que empieza a comer. Y así como quien no quiere la cosa, le largan. ¿Conseguiste un trabajo mejor? Inmediatamente. A mí me dicen. ¿Consultaste a otro especialista? Como si fuera a soplar y hacer botellas. Cuando fue lo del accidente, no nos ofrecieron ni una moneda. Después se manda a la par. Se hacen los progres, los que están por la inclusión. ¡Ay! Espera. A ver si me paso todavía. ¿Ya pasamos, Callao? No, señora. Es la próxima. Marcela, voy a cortar porque me bajo en la próxima. ¿Cómo dónde? ¿Dónde me bajo siempre? En Callao. ¡En Callao, sorda! Sí, tengo mi parada ahí. Te lo dije 1000 veces. Espera que levante la caja. Pesa 1 tonelada. Ya está. Ya la agarré. La caja agarré, Marcela. La caja. Ay, no. No puede ser. Ay, sin querer solté el bastón. Ay, ¿dónde está? Por Dios. Chao, Marce. Chao. Nos hablamos, te dejo. Señora, se le cayó el bastón. Yo se lo agarro. Ay, 1000 gracias. Me lo despliega, por favor. Necesito pasar. Hay mucha gente, ¿no? No se preocupe. Yo le voy abriendo paso. Muy amable. Muchas gracias. Discúlpeme. Le hago una preguntita antes de bajarme. ¿No necesita pañuelos? Los tengo baratos, muy baratos. 3 paquetes por 20 pesos.